Wagwan Faruko. Yeah man, what you mean? Chow Nicha. Make him bring some girl then. And I take care of the liquor. Alright. Style! 6 de la mañana bebo el sol salir. Prendo un Philly pa' empezar el día bien chilling. Ya activé el combo y la baby vienen por ahí. Mientras engancho el jacky de capo todo el jet. Salió el remake de Playa Valdez. Puerto Rico activa. Vamos a la playa a pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Playa, ya tengo mi chor y mi toalla. Y el que no quiere venir, pues que no vaya. Playa, a pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Playa, ya tengo mi chor y mi toalla. Y el que no quiere venir, pues oye, todo el mundo pa' la guagua. Que esta noche nos fuimos pa' la agua. Y no va a llover, así que guarden los paraguas. Busca tu piquete. Y esta vez no vine solo, vine con Cafu y Farru. Sí, llueve en la botella, la fiesta está buena. Tenemos el barbecue en la orilla de la arena. Créeme que nosotros somos el gran escena. Y sabemos que el sol calienta, pero no quema. De momento, no paran los guardias. Dijeron baja la música, huele a marihuana. Señor oficial, con todo respeto, usted la baja. No ve que estamos vacilando y no hemos hecho nada. Ya, ya, ya. No me pregunten nada, yo no sé, yo soy turista. Pero no te pares en medio porque me tapas la vista. La playa está llena y mucho culo de revista. Y la que no enseñe teta, que no venga ni se vista. Uy, las guías están regadas por todos lados. Farruka, Fui, Micha, el área controlado. Los haters como siempre mirando a un lado. Panamá, Cuba y Puerto Rico activado. Vamos a la playa a pasarla bien con los friends. Y si tú quieres